El día 20 se efectuó el acto de inauguración de la fábrica de kimchi Ryugyeong, construida en un suburbio de la ciudad Pyongyang. Participaron en la ocasión cuadros del sector, empleados de la fábrica, constructores militares y el personal de las unidades que hicieron aporte a la modernización de la planta. Esta fábrica puede producir kimchi y alimentos elaborados con verduras de manera industrial y científica para suministrarlos a los habitantes en las cuatro estaciones del año.